Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. La conspiración ha iniciado. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoico. Muy buenas noches, les saluda desde este lado del micrófono Ángel Caballero. Este jueves 25 de octubre del 2012, siendo exactamente las 7:11, damos inicio a esto que es Conspiranoicos, con Daniela en los controles. Un día para Daniela. Ahí está, sí está Daniela en los controles. Sí, y tenemos con nosotros al graznido editorial más certero de la radio y el internet. Está el pato en cabina. Buenas noches, Pato, ¿qué tal? Sí, así es, tenemos ausencia de Navi. Después de una semana de no tenerme a mí, creo que agradecerán escucharme un poco más de lo normal. Eso espero yo, ¿verdad? Y pues el Navi no ha llegado, no sabemos si llegue, no sabemos dónde anda. Le mandó un tuit al Pato diciéndole que se iba a tardar, pero ya estamos iniciando. Así es, Pato. No, esperemos que todo esté bien. Recuerden, parece que ya llegó. Recuerden comunicarse a esta cabina a través de conspiranoicos@live.com, también a través de radio@cuseinegro.net, en los perfiles de radio es facebook.com/conspiranoicos, también en @conspiranoicosr en Twitter, twitter.com/angelcaballero, twitter.com/nevnavi. Y pues hoy tenemos música bastante interesante. Hoy debería ser nuestro especial anual de terror, pero con eso de que hemos andado en idas y venidas y situaciones personales que nos han impedido... Y situaciones personales que nos han estado, que nos han impedido de alguna manera, hemos estado impelidos de actuar conforme a derecho, diría un amigo cantinflesco y muy abogadesco. Entonces, pues no lo preparamos como hubiera sido menester, pero sí vamos a hablar acerca del Día de Muertos y de algunas situaciones respecto del Día de Muertos. Vamos a hablar del Halloween. Del Halloween. Sí, y yo porque estoy poniendo @caballero si no soy @caballero, ¿verdad? No sé, señor, ya está distraído, le está afectando tanto trabajo, mister. Retírese de su actual empleo, deje de dar clases y dedíquese por completo a la radio. No, señor. Viva de la caridad y... Tengo un Pontiac 2008 que acabo de adquirir y no puedo darme esos lujos. Ya sé que usted es un burgués, señor, pero pues sáquele lana a la arpilla más vacía como lo hace el pato, mister. O sea, el pato cuando no tiene lana va y saca una de sus arpillas de dinero, busca la más vacía y le saca algunos billetes, ¿verdad, pato? Ándale, pato, así mero. Así es, si ustedes me buscan en Facebook, no estoy en Facebook, pero pueden contactarme vía Messenger, los que me tienen Messenger, y vía Twitter. ¿Por qué no, señor? Ando desconectado de las redes sociales. ¿Y eso? O sea, ¿qué debemos su desconecte de las redes sociales? Dígame. Todos necesitamos un descanso, señor. Explíquele al auditorio por qué cierra su cuenta de Twitter al público y por qué da de baja su perfil de Facebook cuando usted es una... Iba a decir que es una figura pública, pero cuando usted es un locutor que se debe a sus escuchas y debe de estar ahí para que cuando sus escuchas quieran acosarlo y mentarle su progenitora en las redes sociales, usted esté disponible para decirles la suya. No, claro que no. De hecho, es por eso por lo que no estoy en Facebook, porque es parte de mi vida privada y no es justo que todo el mundo tenga acceso a ella. Todo el mundo tiene que tener acceso a su vida privada, señor, siendo usted un locutor de radio que se dice ser una persona tan... pública, no es una persona pública. Soy una persona pública, señor, no es mi interés serlo, pero sí, son situaciones de mi vida personal, entonces prefiero tenerlo así por el momento. Todos necesitamos un descanso, eso es lo único que voy a decir. Usted está en todos sus derechos, señor. Bien, y de llegarle. Decía que el día de hoy tenemos un grupo de un género un tanto extraño, como es nuestra costumbre en Conspiranoicos. Es usted un hipster, señor caballero. Yo iba a traer el último álbum de Bob Dylan, pero como se me adelantó, lo voy a traer para la siguiente semana. Me parece perfecto, señor. Ya es tiempo de que coopere en la... Yo coopero, señor, o copelo o copela cuello. O cuello. O cuello. Sí. Aquí, aunque aquí no se coopera, aquí se cuacpera. ¿Verdad, no, pato? Sí, el pato... El pato coopera con los fondos, por eso tenemos bases de micrófonos y... Monitores nuevos en la cabina. Sí, ya se ve como una... Es un locutorio ya, señor. Nuevos aislantes acústicos, o sea, todo se ve ya más decente. Tuvimos que hacerle manita de pato al plumífero este, pero se pone bastante bueno. Así es. Pues, el día de hoy tenemos a los Twin Tones con un disco que se llama Capello di Mariachi. Es una fusión un tanto extraña entre el swing, el rockabilly y la música de mariachi, señor, o la música western cowboy, una onda medio extraña. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos con el primero de estos, estos tracks? Sí, el primero, que en realidad es el segundo del disco. Porque ya no suena la PM, señor. Sí. Tenemos antipuff también. Ah, sí, tenemos antipuff. Ya, eso no suena. A ver, en el otro micrófono se me hace que sí, a ver. Sí, ahí sí suena. Bueno, después de que el Navi terminó usando el micrófono de escupidera, vamos a la primera rola de esta noche. Traigo salpicadera, señor. Sí, vamos a la... ¿Traes salpicadera? Sí, sí, sí. Bien. Es de... ¿Cómo se llama? ¿Es de fascia ancha? Sí, así como las de las bicicletas. Ya ve que hay unas que están así nomás, cubren lo absolutamente necesario. Sí, sí. Y hay unas que están así, cubren completamente la llanta, ¿no? Parece, ándale, como... Parece como cachucha, ¿no? Para toda la llanta. Como estas motocicletas Apache que se vendían en los años 70, ¿no? Ándale, algo así. Que eran hasta media rueda el salpicadero. Es que son más chidas, señor, son más efectivas. Pero bueno, vámonos a música. Vámonos con... Hablando de Apaches, el track número 2 del disco, Tras la cabeza de indio. Es una muy muy, muy muy buena rola de los Twin Tones de este disco Capello di Mariachi, este 25 de octubre del 2012. ¿En qué programa, señor? En Conspiranoicos, Mr. Caballero, en Radio Cusey FM. Y vámonos a música, señores. Ya volvemos. Adiós. Ah, no es cierto, todavía no. Dale. $100 y un barril de whisky por su cabeza. ¿Se da cuenta? Sí. Y estamos de regreso en Conspiranoicos. Y hubiera entrado con el se da cuenta de... Se da cuenta de que ahora voy a tener que administrar yo solo la página de Facebook, señor caballero. Un tiempo nada más, señor. Deme un mes aproximadamente. O sea, ¿tengo que darle un tiempo, señor? Señor, deje de estar molestando. O sea, si la gente cree que hay tensión sexual entre nosotros ahora que nos pedimos un tiempo, va a creer que hay más, señor. No, yo siempre lo he dicho, señor. La solución para la tensión sexual son dos cosas: o se dan un tiempo o se dan sexual. O se quitan la tensión. O se quitan la tensión, sí. Bueno, sí. Tenemos en nuestra Nota Tech el iPad Mini, el S3 Mini, el Sumaca Mini, el Galaxy Mini, o sea. ¿Qué onda con los minis, señor? Es una forma de no hacer un iPod gigante y decir que es un iPad chico. Así. Es una forma, señor, todos los minis en general, es una forma de llegar a un segmento económico al que no estaba dirigido, pero que obviamente ansían algo así, ¿no? No, es una forma de agarrar el iPad, porque el iPad es gigantesco, bajarlo de precio, pero como no queríamos agrandar el iPod, o sea, dijeron, no, el iPod ya es muy grande, entonces llamémoslo iPad mini. Pero el iPod ya lo agrandaron, señor, el iPod 5 es más grande que el 4. No, ese es el iPhone, señor. El iPod sigue siendo igual de grandote y de impráctico, según yo. O sea, a mí, yo no compraría un ¿cómo se llama? Un iPhone. Se me hace bastante caro para lo que hace. ¿El iPhone? La neta. Pues sí, de hecho, a mí me gusta mucho el hardware del iPhone, pero no es software. Yo soy Android lover, por decirlo de alguna manera. Soy Android lover, entonces... Es que Android puede hacer muchas cosas que Apple hace. Bueno, hace prácticamente todo lo que... ¿cómo se llama? Pues puedes hacer prácticamente todo lo que hace un iPod con Android. Y de hecho las APIs son más baras. Sí, ahora me está diciendo uno de mis alumnos precisamente eso. Cuando vio uno de los juegos que yo traigo, me dijo, ¿y ese juego no lo sacó? Le dije, lo descargué del market. Y él lo buscó en la App Store y le costaba 12 pesos, entonces me dijo, ¿a poco cuesta 12 pesos tan barato? Y le dije, no, a mí me salió gratis. Es mucho mejor cuando es gratis, señor, definitivamente. Todo es mejor cuando es gratis. Todo es mejor cuando es gratis, así es. Definitivo. Sí, sí. Sí, entonces, de hecho, nuestra operadora está de acuerdo. Todo es mejor cuando es gratis, la comida es gratis, las chelas son mejor cuando son gratis, las APIs son mejor cuando son gratis, el sexo es mejor cuando es gratis, todo es mejor cuando es gratis, señor. Pero... bueno, es que... es que cuando tiene que pagar por chelas, por APIs, por software, por sexo, por todo lo que tenga que pagar, pues la neta pesa el codo, señor. Sí, sí. Aunque la verdad, señor, es que gratis dicen que hasta las patadas, pero la verdad es que no. Gratis hasta las puñaladas, señor. Eso... nada más póngale que está publicando como conspiranoicos porque ya está, no, señor. Quiero publicar como Iván Venegas en la página de Facebook. Usted relájese. Haga buen uso de mi cuenta de Facebook, señor, ya que usted está en la única terminal con internet. El que tenga algo que decirle a Iván Venegas, ¿puede decírselo ahora? Toda la basura de neta, deben debería aclarar, señor, en mi wall que está usted haciendo uso de mi cuenta. O sea, no puedo estar tranquilo viendo que está manipulando mi cuenta de Facebook. Voy a publicar por ahí, usted no publique por ahí, señor. Estoy publicando por ahí. No publique por ahí y tampoco publique en mi cuenta. O sea, sí, voy a publicar, no sé, algo así como... sí, me gusta Lady Gaga y que una cosa de esas. No, deje mi cuenta en paz, señor. Tuve toda la confianza para abrirle mi cuenta de Facebook. Yo le dije, señor, usted nada más abrimos el IMO y ya, pero no, le encanta. Ah, le decía que... está bien, señor. No, es que tiene que administrar la página también. Sí, sí, evidentemente. Le decía que esto de hacer un mini es llegar a un segmento de... es recortar la versión buena para llegarle a los que no tienen lana para comprarla. Así es, exactamente. Así. Eso es. Es porque... como el Galaxy Y que tengo, señor. Es la versión recortada del Galaxy Ace. Ah, no. Que es el de segmento. Es que ahí le va. Es el de segmento medio. La versión recortada del Galaxy Ace es el Galaxy Mini. Tenemos un Galaxy Mini. No, no, no. Pero el Galaxy Y es el sucesor del Galaxy Mini. Ah, ok. O sea, el Galaxy Mini ya está descontinuado y salieron el Galaxy Y. Entonces, sí. El S3 Mini es un S3 recortado, pero el mío no le llega ni al S, ni al Ace, que es que es la versión recortada. Así es, pero tenemos un S3 Mini. Ahora que salió el S3, tenemos un S3 Mini, que es un poco más chiquito, de hecho. Y así como sacaron su iPad Mini, pues obviamente Samsung no se queda atrás. Sí, no, no. Samsung, que es una filial de iPhone. Que es como la competencia, señor. O sea, es como que... son igualitos, o sea... Si a ustedes les gusta Apple y les gusta el iPhone, cómprese un S3. Es lo mismo, pero mejor. Pero con Android. Es lo mismo, pero, sí, pero con Android. Entonces, está por ahí unas imágenes ya del Galaxy Mini. ¿El iPhone es compatible con Android? No, señor. De hecho, eso es lo que en todo mundo harían lodo con eso, imagínense nada más. Pero pues no. Entonces, pues ya se me fue el avión, perdón. Vamos, harían lodo si pudieran ponerle un Android a un iPhone, pero pues no se ha logrado. Sin embargo, pues tenemos por aquí pues ya un Galaxy Mini S3 Mini, pues, donde es igualito físicamente, digamos estéticamente, al grande, ¿no? Nada más es un poco más pequeño, la cámara es de 5 megapíxeles en lugar de 8 y situaciones así. Pero la verdad es que está muy bien, ¿eh? El telefonito está muy bien. Y es igualito al grande, nada más en pequeño. Sí, uno que... Pero a mí me suena como una versión mejorada del Ace. Usted también, que es burgués, pues igual se lo puede comprar. Yo, que soy un poco más pobretón. Usted tiene que conformarse con su Samsung Y, ¿o qué es? Sí, un Y, exacto. Sí, sí. O sea, el pato puede comprar lo que se le hinche la gana, por ejemplo. El pato compra un S3 por semana porque dice que se aburre del mismo sistema operativo. Entonces, en lugar de instalar una ROM nueva, nada más compra otro y ya. ¿Verdad? Es legítimo, con los millones del pato puede ser lo que se le su gana. Así es. Sí, entonces, pues esa cosa con los minis. De pronto vamos a tener cualquier cosa mini, ¿no, señor? ¿Se imagina? Yo tengo un pleito con los smartphones caros. Aparte de que están caros, ya eso es evidente. Pero yo tengo un pleito con los smartphones actuales, porque la mayoría son enormes, señor. O sea, el Galaxy S es gigantesco. El ¿qué es? El LG... no recuerdo el modelo, pero también... L7, ¿no? El L7 es gigantesco. Sí, sí. El iPhone es gigantesco. El iPhone 5 es una cosa horrible. Es enorme, señor. Es que, señor, ya no estamos en los smartphones. Ya no son smartphones, ya no son tablets. Ahora son phablets. O sea, de phone y de tablet. Sí, sí, sí, son una cosa horrenda, señor, porque mi anterior celular, antes de tener un smartphone, sepan de ustedes que era un Sony Ericsson, creo que era un W200, si no mal recuerdo. Y no, era un poco más arriba, pero bueno. Bueno, era un pistache. Era, sí, algo así. O sea, mi teléfono, todos mis teléfonos antes del Y, que ya me empieza a ser un problema por su tamaño, cabían perfectamente en los bolsillos de mis pantalones. Entonces era una practicidad tener un celular de tamaño reducido, porque cabía en los bolsillos de mis pantalones y no tenía que comprar una funda para mi celular y traerlo anclado al cinturón y hacer no sé qué, ¿no? Y que se atora por aquí, se atora en el transporte público, señor, y se atora en la multitud y se... El mío es más grande que el suyo y nunca se me ha atorado en ningún lado, ¿eh? Genética, Daniela, es por genética. Es porque usted tiene más dinero para comprar uno más grande, señor. Usted puede comprar lo más grande y yo no. No, señor, yo venía gratis. En el plan. No. Recuerda que yo tengo plan. Sí, contento. Es que usted le vendió su alma a la compañía de teléfonos. Así es. Sí, y sí, la verdad es que le he ganado, ¿eh? Con esto del... En ocasiones sí, pago 300 por mi plan y 450 si lo quiero con internet ese mes. Que el internet lo puedo tener o no. Pero 300, pago 300 por mes y me llegan facturas donde gasto 1,000 o 1,200 pesos de mensajes. Solo de mensajes. Entonces, creo que le estoy ganando. Ah, bueno, es que usted está pegado al teléfono, señor. Yo, la verdad es que le deposito como 150 pesos cada mes, algo así, a mi teléfono. Sí, sí. Y ya. Y a veces se me congela el saldo. Ah, me imagino. Pues vámonos a la canción que sigue. El día de hoy, con estas canciones de los Twin Tones, que tienen influencias como de los Pixies, de una onda así. Aunque el Navi diga que soy un poco hipster. Pues sí, es un hipster, señor. Eso no se da. Nadie le va a quitar lo hipster. Pero si se fija, señor, esta no son tan hipster. Esta onda es más apegada a lo que hacemos en Conspiranoicos, ¿no? Es un hip, pero eso no le quita a usted lo hipster. Ah, bueno, eso sí. Bueno, es un hip. No, y ya que ahora que es burgués, entonces ya. Soy un hip burgués. No, los hipsters son burgueses, señor. Ay, señor, los hipsters no pueden ser burgueses. Son ricos posers, señor. Es lo que después. Pero los originales. Los actuales, no, los actuales, señor. No. Estamos hablando de hipsters actuales. Usted no es un hipster antiguo porque ni siquiera había nacido, entonces es un hipster actualmente. Tampoco soy un caballero actual, señor. Usted no es un caballero, señor, es un ¿cómo se llama? Mira, es un pelado. Me está apurando Daniela con los ojos, entonces mejor nos vamos con Django Burdel de los Twin Tones. Esto es Conspiranoicos en Radio Cusey FM. Vámonos. We'll be right back. ¿Por qué no? ¿Qué quieres tomar? Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. ¿Cuántas sus rolas, señor? Las trae muy cortas, señor, hoy. No importa, señor, traemos un montón. Ah, o sea, cortitas pero muchas. Cortitas pero bonitas. Ya, pues, pegue el anuncio, señor, ya, ándele. Ah, es que estoy, sí. Si se distrae, señor. No puede manejar tantas redes al mismo tiempo. El problema es que quiero acercarme yo a manejar las redes y el señor no se deja. No, señor, no se... No quiere soltar no, el... No, se me arrime. No quiere soltar el micrófono. No se me arrime. Déjese a su lugar, a su lugar. No, ya aquí estoy, señor. No me voy a mover de aquí porque sostengo que despegarme el micrófono. Muy bien, muy bien. Sí, están cortitas, pero están bastante buenas, ¿no? Ah, eso sí. No sé, ¿qué opinan en cabina? ¿Están bien buenas en cabina? Están bien buenas en cabina. Sí, la neta. Válgame Dios, guárdele respeto a Daniela, señor. Yo la respeto, señor. El pato es el que la quiere seducir y llevársela a su mansión y no sé qué tanto le dice allá en los cortes. Válgame Dios. No le hagas caso al pato, Daniela. Es un degenerado ese plumífero. Sí. Se ha juntado demasiado con algún locutor de ese programa y no voy a decir cuál de los dos. Con uno que hace conspiranoicos los jueves y... Ajá, que, y no voy a decir cuál de los dos. El que da el pan bol de seguro, ¿no? Ah, no sé. No, ese güey es medio degenerado también. Ah, por cierto, hoy no tenemos pan bol. Bueno, no esta hora. No, vamos a moverla. Una parte de la reestructuración del programa es mover las secciones de ¿cómo se llama? De lugar. Así es. O sea, las fijas se van a mover del lugar y las nuevas van a ocupar algunos lugares que ocupaban las viejas, ¿no? Exactamente. O sea, las jóvenes ocupan el lugar de las viejas. Así es, y no solamente la estación, el programa, sino toda la estación. Nos estamos reestructurando para ustedes. Sí. Por eso no hay spots, porque vamos a homogeneizar todos los spots. Pues sí. Todo se va a poner así. Va a ser una cosa bastante buena. Super güero trabajando con todo eso. No, el güero tiene tanta chamba que bárbaro. Dice... ¿qué? Yo los grabo. Ah, sí, el güero que los graba, sí. Güero, ¿puedes escribir hacia allá? Y de todos modos lo leo, para que no te cueste trabajo escribir al revés. Sí, yo también sé leer así como en perfecto. Perfecto, ándale. Sí, yo también sé rápido, leer en espejo. Sí. No soy tan bueno como Ángel Caballero leyendo en espejo, pero sí es... Sí, es herencia de mi otra vida como Da Vinci. No sea payaso, señor. No, y hablando de otras vidas, señor, se acerca el Día de Muertos. Ajá. Se acerca terriblemente, acosadoramente. El Halloween y las fiestas de disfraces. El Halloween. ¿Se va a disfrazar en alguna fiesta? Sí, señor, de hecho es lo que estaba pensando otro día. Dije, ¿qué demonio se va a disfrazar? Dije, ¿qué hago? Y entonces pensé que podría llevarme pues la ropa que uso siempre y decir que voy disfrazado de Ángel Caballero. Pero eso es como que... eso ya está muy sobado, ¿no, señor? O sea, ya mucha gente lo ha aplicado. ¿Sabe qué es la bronca? Hace 4 años exactamente, Loop Drummit y un servidor, la novia de entonces Loop y todo, y fuimos para una aquelarre, andamos para una aquelarre aquí en estas fechas precisamente, ¿no? ¿Cuándo fue la aquelarre? ¿El viernes pasado o mañana? No tengo la más mínima idea, señor. Aqueladre. Ah, bueno, estamos en una aquelarre. Y de pronto se nos arrima un chavo y dice... oigan, qué padre está su disfraz, ¿eh? Parecen así como psicópatas. Ah, cuando ustedes vestían gabardinas en pleno mayo y... Sí. Y traemos un traje, el bastón, bombín, la cosa así. Que no me explicaba cómo demonios... no sudaba este señor en señor, una gabardina de cuero. Es el mismo principio de los árabes que se cubren todo el cuerpo para evitar los rayos del sol. De hecho, se quema uno menos y le da menos calor. Sí, señor, pero en Arabia el clima es demasiado seco y aquí hay mucha más humedad que en Arabia. Entonces, las personas comunes tienden a sudar. Eso sí. O sea, si las personas que tenemos metabolismos normales, tendemos a sudar. Por eso decía yo, no me explico cómo es que Ángel Caballero, ya publíquelo, señor. Ya dele publicidad. Sí, estoy publicar. Publicando, ahí está. Señor, déme mi tiempo. Todo a su paso, hombre. De todos modos, los 5 escuchas que tenemos no se van a ir. Pero podríamos captar más escuchas, señor. Eso es, bueno, es virtualmente imposible que captemos más escuchas, ¿verdad? Así es. A nadie le interesa este programa de radio. Tiene que publicar también en la página, señor. Ya está publicado en la página, señor. Claro. Relájese. Estoy publicando en el IMO. Está bien, señor, ya. Señor, sigue con el hilo del programa, se nos caen los escuchas. Ya lo sé, mister. No, no es cierto, no se caen. De hecho, parte de este programa es el divague y es lo que mantiene a los escuchas pegados a esta estación. Pues sí, porque están esperando que termine la oración. Bueno, entonces le vieron cara de psicópata a Ángel Caballero. Y yo digo, no, es que, bueno, no sé cómo decirlo, pero es la ropa que utilizo siempre. Y ya estaba pensando en eso. Después pensé en ponerme corbata y camisa blanca y decir que soy un vendedor de Biblias. Pasó por mi mente el disfraz de efecto Doppler de Sheldon. Pero eso, bueno, ya se lo fusiló de una serie de comedia, entonces ya no está chido. Sí, aunque también, ¿sabes qué pensé? Pensé en agarrar uno de esos triángulos que se cuelgan del cuello la gente que está anunciando el fin del mundo con la campana. Ajá. Sí, pero que dijera el Quijote Miguel Cervantes y decir que estoy disfrazado de Classic. Ok. El buen güero, conductor de Classic. Yo la única vez. El cual no se pueden perder. Yo la única vez que me he disfrazado en una fiesta, me disfracé de luchador. O sea, me puse el traje así completo, ¿no? Cuello de tortuga y saco y toda la onda así. Me puse una máscara del santo y ya iba a disfrazar del santo, ¿no? O sea, era Dunkel, pero con la máscara del santo. Nadie sabe quién es Dunkel, señor, y deje de hacer tan local el cotorreo. O sea, yo me puse una máscara del santo. Lo que pasa es que Blue Demon, para los que más o menos conocen la lucha libre. Y para los que no, Blue Demon usaba traje con corbata y el santo utilizaba traje, o sea, utilizaba el traje negro y con corbata, no era una onda así más pulcra. Y el santo utilizaba trajes así más grises, más color crema y utilizaba el cuello de tortuga. Más de acuerdo con su máscara, ¿no? Sí, y era un poco más así como más galán el santo, ¿no? Y Blue Demon era así como la onda elegante y la onda así. La gente que nos tiene en el Messenger, no se me desespere, se acaba de cerrar. Bueno, sí, de hecho, son disfraces sencillos, ¿no? Como que disfraza al momento. Pero, ¿qué tal, señor, de esas personas que celebran Día de Muertos y se enojan con los que celebran Halloween por ser Halloween? ¿Sabes? Que le lleguen. ¿Por qué? Porque, o sea, alguien alguna vez me lo puso así, me lo planteó de esta manera y creo que tiene bastante razón. La gente dice, bueno, es que el Día de Muertos es una tradición bien mexicana y no sé qué, y yo soy bien patriota y bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y yo me quedé pensando, y bueno, esta persona me lo planteaba así, entonces deberías, para empezar, saberte todas las tradiciones prehispánicas, que por cierto no las conoces, y deberías empezar por dejar de celebrar Navidad, ¿no? ¿No? O sea, esa no es tradición mexicana, esa te la inculcaron los europeos, eso no tiene absolutamente nada de mexicano, por ejemplo. Podrías dejar de celebrar el Año Nuevo porque tampoco tiene nada que ver con las tradiciones prehispánicas y también te la inculcaron los europeos. Entonces, o sea, es bien válido recordar el Día de Muertos y decir es una tradición bien prehispánica y bien mexicana. En eso estoy de acuerdo. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que se enojen con los que se van a disfrazar en Halloween porque se disfrazan en Halloween o porque lo celebran o porque van a una fiesta. No, eso se me hace como muy... O sea, también rasgarse las vestiduras por el Halloween también se me hace una jalada gigantesca, ¿no? Yo me voy a permitir diferir, señor. Porque la cuestión aquí, y ahondaré más en esto después del corte, pero sí, el Día de Muertos sí es una tradición muy mexicana, no es una tradición únicamente prehispánica. El modo en el que se celebra actualmente ya no es una tradición prehispánica, el modo en el que se celebra actualmente es una tradición mexicana. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el Día de Muertos ahora después del sincretismo religioso que se dio entre las costumbres aztecas y las costumbres mexicas, perdón, las costumbres españolas. Entonces lo que tenemos el Día de Muertos ahora es una combinación de ambas culturas. Eso es una mezcla de catolicismo con tradiciones prehispánicas, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo, señor, que sí es una tradición muy mexicana. También creo que la manera en la que aquí celebramos Navidad es una tradición muy mexicana. Porque aquí tenemos, por ejemplo, posadas, tenemos piñatas, tenemos pequeños detalles que mexicanizan la tradición que se adoptó de... Pero todas las tradiciones están mexicanizadas, señor. O sea, también lo de la fiesta de Halloween no, también, señor, está mexicanizado. Halloween no está mexicanizado. Pero, o sea, mi pleito no es con no celebrar el Halloween o no celebrar una u otra. Mi pleito es con rasgarse las vestiduras con eso, ¿no? O sea, tampoco es como para decir que estamos faltándole a la tradición mexicana. Pues no es por falta de tradición mexicana, pero es que es como si tuviera, tienes un... ¿Puedo ponerme al tal de muertos e irte disfrazado de Drácula a la fiesta de Halloween? ¿Estamos no, pero de acuerdo? Es que puedes ir disfrazado de Drácula también a una fiesta de Día de Muertos, sin problemas. Lo que estamos diciendo aquí es que el Halloween como tal no es una tradición arraigada, no es una tradición arraigada, es una costumbre, que son cuestiones diferentes. La tradición es porque viene desde tiempos ancestrales y tiene una relación mitológica, y la costumbre es algo que se hace cada año porque se ha hecho así siempre. En Estados Unidos el Halloween, y de hecho ya en todo el mundo, ya no es una tradición, ahora es una fiesta de costumbre. Era tradición cuando venía desde la cuestión celta y cuando tenía que ver con el Samhain, o sea, con el inicio de la edad más oscura del año. Ahorita ya Halloween está desprovisto de toda frecuencia, de toda, digamos, de toda virtud religiosa, y se ha convertido solamente en la excusa de algunos, de algún puñado de chavos para hacer desórdenes esos días. Recordemos el Halloween negro de Estados Unidos de 1973, me parece, ¿verdad? Igual vamos a seguir con esto después de música. Les quiero presentar una canción bastante interesante, que no tiene nada que ver con Halloween, de hecho, no. Ni con Día de Muertos. Son más debimos traer rolas con un contexto terrorífico, pero no, no quisimos. De hecho, está más o menos por esa onda, porque sí tiene que ver con criaturas de horror, más que de terror, de horror. Y las personas de cabina que estuvieron en el taller de Chiquito y Negro sabrán la diferencia entre el horror y el terror, que ya abundaré de aquí a lo mejor en algún programa. Pero esto es más de horror, es Trío de Mercenarios, la pista número 4 de este disco que se llama... se me fueron las cabras. De este disco de Twin Tones que se llama Capelo di Mariachi. Listo, entonces vámonos con Trío de Mercenarios, un himno ya de esta banda. Esto es Conspiranoicos. Radio QCI FM. Vámonos. A darle. We'll be right back. Cusey. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de Sky de Reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey. That's me. Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Y estamos de regreso en Conspiranoicos a través de Radio Cusey FM. Y el fondo de Blur significa, ¿qué significa el fondo de Blur, señor? Que es momento de la nota pambolera. Es el momento de hablar de pambol. Véase el video, señor, está bueno. Bueno, no está bueno, la neta no está bueno el video, o sea... Es deplorable ese tipo de actitudes. Sí, la neta, el partido no estaba así como que caliente, así, ¿no? Ríspido como para que se suscitara tal bronca, ¿no? La verdad es que al árbitro se le salió por completo de las manos, aunque digan que el árbitro no tuvo la culpa y que no sé qué. Definitivamente el árbitro no tiene la culpa de que se agarren a catorrazos en el estadio. El árbitro definitivamente no tiene la culpa de que salgan patadas voladoras y todo lo demás. Póngale nada más mute porque si no se va a meter a la transmisión. Y bueno, se puso bastante salvaje la bronca porque... Dele scroll para arriba, señor, si no, no se va a ver el video. Estoy leyendo el comentario, señor. Bueno, sí, el árbitro tiene bastante responsabilidad en el partido, sobre todo por su falta de personalidad, vamos a llamarla así. Porque si en ese momento llega y expulsa a los dos que se empiezan a dar de aventones, yo creo que con eso se acaba la bronca, ¿no? Pero no lo hizo. O sea, el árbitro llega y empieza ahí como que los quiero separar, como que no, como que me alejo cuando se forma la bolita, como que ya no sé qué hacer. Le llega una llamada de no sé quién diablos. O sea, llega el comisionado, el que está ahí en el partido, y le pasa la llamada así como que ahí te va el teléfono, te hablan, te estamos diciendo qué hacer. Y este señor pues toma la llamada y todo. El partido dura pues como, ¿qué será? Como una media hora detenido. El árbitro no tiene la más remota idea de qué demonios hacer. Se ve en una escena que se agarran persiguiendo a un jugador de Tecos que se vuela la barda hacia la tribuna. O sea, se brinca la fosa, porque han de saber que hay fosa en el 3 de marzo. Y se pone rudo, o sea, de ahí está viendo, ya llegan y lo avientas y luego le tira un puñetazo y luego de por ahí se ve una patada voladora y el árbitro como que ya no sabe ni qué onda, ni cómo, ni cuándo y se pone rudo y se está viendo, ya llegó toda la bolita y ya no sabemos qué onda, ya no vi, ya nadie supo, ahí está el árbitro, como que quiero acercar, ya se acercaron los stands, acá está el árbitro alejadito de la bronca, que se ve en la parte superior izquierda. Sí, entiende que los escuchas no están viendo nada y entonces lo único que oyen es al Navi diciendo, ahí está, ahí se ve, llega, ahí se ve. Va, toma la patada voladora, ¿no? Usted se lo está viendo, ¿no? Para los que nos están escuchando y luego te empiezan a corretear a uno, córrele porque te pego. Se va a ver una escena que está bastante, ahí, dele, ahí suéltelo. A ver si carga el video. Y vámonos. ¿Se brinca la fosa del jugador? Se brinca la fosa del jugador. O sea, ¿por qué hay alambre de púas? Y le vale el alambre de púas y se vuela la barda. Le sigue bien a la Spider-Man. Después lo vieron corriendo ahí por Avenida Patria y Vallarta, corriendo despavorido. No, no es cierto. Llegó al Caudillos a contar lo acontecido. No sabemos si dejó de correr ya por allá en Avenida Guadalupe, ¿no? Pero la verdad es que dos cosas que debo señalar. Una, el árbitro en ese momento debió haber llegado a expulsar a los dos que empezaron la bronca. Y yo le aseguro que los demás dejan de tirar golpes y como que ya lo expulsaron, ya estuvo. Rescatable la actitud del Pony Ruiz y de Cuauhtémoc Blanco, que fueron los que estaban... O sea, Cuauhtémoc Blanco estaba separando gente para que se den cuenta de la magnitud de la bronca. No, pues es que esto ya está muy grueso, carnal. Ya vamos a separar estos güeyes, ¿no? Exactamente. Sí, Pati, igualito. Pues es que sí me sale, güey. ¿No? Y la neta, o sea, el árbitro o cuando ve que se arma el bronco, ¿no? Pues llegas y suspendes el partido y que la comisión bolas. Disciplinaria se encargue. Así es. Llega, suspende, se acabó el partido, yo ya me voy junto a mis chivas y se acabó. A darle. ¿No? Claro. Dicen por acá que si sigo vivo. Sigues ¿sí? vivo, sí. Sí, claro que sigo vivo. Sí, pero la verdad es que la violencia en los estadios es consecuencia de, pues, ahora sí que de toda la afición, pero también de los jugadores, ¿no? De los jugadores. Generalmente se ponen a criticar a las barras y a decir que la violencia en el estadio empieza en las tribunas y no sé cuánto. Y creo que, bueno, en este video queda manifiesto que no, que los jugadores... Que también hay jugadores muy violentos. Lo dicen de broma, pero tiene algo mucho de serio. Lo bueno es que prácticamente no había gente en el 3 de marzo. O sea, nadie va a ver a los Tecos, pero imagínense en un partido estilo... Chivas América. No, bueno, en el ascenso, por ejemplo, en un partido, no sé, el Correcaminos contra la Piedad, por ejemplo. O el Leones contra el Panzas Verdes. Los Leones contra... este viernes juegan los Tecos contra los Leones Negros en el 3 de marzo. Pero ¿te fijas el estilacho para escribir Leones en el cristal? Sí, arriba los Leones. Un yeah para los Leones, por favor. Imagínese si la tribuna hubiera estado llena. Se arma la campal, señor. Sí, no, se arma la heridos, se arma la gorda. Heridos, muertos y violados. Se puso rudo. Hay como 8 suspendidos de cada equipo. Al menos la comisión disciplinaria sí actuó conforme a como tenía que actuar. Conforme a derecho, dirían. Sí, actuó conforme a los reglamentos y empezaron a analizar los videos. Se ve Paulo César Chávez, que es el 15 a la bronca, se ve con la camisa completamente ensangrentada. Se puso bastante ruda la bronca y la verdad es que qué falta de personalidad del árbitro. O sea, le digo, en ese momento suspense el partido y todos. Rodrigo Follé, que era en defensa de los Leones, que andaba ahí... No, el pelón rompehuevos, conocido por la afición. Vámonos a música y ahorita seguimos platicando de más cosillas. Muy bien, pues nos vamos a ir con la... ya rayando en las 8 de la noche. Ya van a ser las 8, ya vámonos a música. Faltan... ¿Mande? ¿Que no digamos la hora o qué? Ah, que no la detecta tampoco. Que no, pues pon lo que quieras. Sí. Así. México 1910 es la que no detectó. Tampoco. Bríncate hasta. Que pon la que se tinche la gana del álbum. Pon la primera del álbum. La primera del álbum la oí, lo escuché muy bien y por eso la dejé a las 8. Pon Capello di Mariachi, que es la rola que le da el nombre a este álbum, así es. Y vámonos a música tampoco. La primerita. ¿Sí? ¿La toma? Sí, la agarra. Les juro que yo calé todo el álbum, ¿eh? Lo traigo en el celular, lo escuché en la compu. O sea, lo traía bien calado, pero no se dejó. Sí, parece que sí. Entonces nos vamos con Capello di Mariachi. Es Conspiranoicos, Radio Cusey FM. Vámonos. Música. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Y estamos de vuelta. Conspiranoicos, es momento de hablar de polaca. Y vamos a hablar de lo más purulento de la polaca internacional. Y vamos a hablar de polaca cubana. Pero ya no vamos a hablar de polaca cubana, vamos a hablar de polaca norteamericana. Así es. Sépanse ustedes que Mochería, así lo voy a abrir así esta nota. Mochería hay en todos lados. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Mochería donde sea se da. Y si ustedes creían que eso del derecho a la vida aquí en México y mamá quiero nacer y cosas de ese calibre se daban solo aquí, no se dan. Oh mi Dios. Oh my God. Como dicen mis alumnas. Oh my God. Oh mi Deo. Sí. También en Estados Unidos hay mochería. O sea, los republicanos son una bola de mochos, la neta. Así es. Así. Y mucho. No es de sorprender porque la verdad es que son los republicanos, ¿verdad? No, como el partido conservador. Como los pintan en los Simpsons, así todos arcaicos y, ¿no? Toda la onda así medieval. Así es. Haga de cuenta, o sea, llega Richard Murdoch, candidato republicano al Senado por Indiana, y dice: si hay un embarazo producto de una violación, es algo que Dios quiso que ocurriera. Senador Murdoch, no mames. Así, aunque me censuren en esta sesión, no me chifle. No, puto, no. O sea, sí. Es algo que Dios quiso que ocurriera. O sea, no, el embarazo es... No, puto, no. La neta, te lo mereces, güey. La neta. O sea, no puede ser posible que en el país que se diga primer mundo, el país de mayor primer mundo autoproclamado, el país con las mayores libertades autoproclamadas, me salgan con una jalada de este tamaño. Exactamente. ¿No? O sea, no puede ser posible que diga... Somos el país más somos el país elegido de Dios, porque... Así es el destino manifiesto, es lo que dice América para los... Y luego otro aspirante, Todd Akin, sale, dice: se refirió a la violación legítima cuando afirmó que los cuerpos de las mujeres tienen la capacidad de impedir un embarazo tras una violación. O sea, ¿una mujer puede impedir el embarazo tras una violación? No, no, puto, no. ¿De dónde sacan esas cosas esos hombres, No sé, señor. Leen demasiado la Biblia. No tengo la más remota. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si la violas y te casas con ella, ya no hay bronca. Eso dice el Antiguo Testamento. A lo cual Obama dice: vaya, no sé cómo estas personas salen con estas ideas. Una violación es una violación, es un delito. Y esas diversas distinciones sobre la violación no tienen mucho sentido para mí, ni para mí tampoco. O sea, ni para Obama, ni para mí. Y que me disculpen estos senadores, pero no. La mujer no tiene la capacidad de impedir el embarazo tras una violación. No. ¡No! ¡No, puto, no! Eso es biológicamente imposible. O sea, que le lleguen. No está en manos de ella. O sea, obviamente está en su cuerpo, pero no es... de libertad de elección. O sea, hay un estrés. Si no, no habría... O sea, no habría... ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra de... La droga que les dan para que aborten y... Sí. Para que no se implante, perdón. Ajá. O sea, así como que ya te... Ya atacaron. Bueno, vamos a impedir un embarazo así rápidamente. Y después vemos qué onda, ¿no? Pero lo primerito es impedir el embarazo. Ajá. Sí, o sea... No habría, y de hecho ni eso ni ningún tipo de anticonceptivo. Porque entonces la mujer diría: ah, pues ya sé, me concentro, pienso que mi esposo me violó y entonces ya no hay... Sí, no, hago todo un ejercicio de concentración. Sí. Y ya estuvo, ¿no? Y ya. ¿Y para qué tomó la pastilla, no? Pues ya con eso no quedó embarazada. Sí, no, para qué se pone condón este güey, ¿no? Sí. No, o sea, no. No, no, puto, no. Es que neta se lo merecen estos güeyes. El miércoles en la mañana, o sea, ayer, Murdoch se rehúsa a disculparse por su declaración y dice: algo que Dios quiso que ocurriera, pero señala que lamenta la manera como algunos malinterpretaron y tergiversaron sus comentarios. Es que no hay nada que malinterpretar. O sea, algo que Dios quiso que ocurriera. Imagínate que llegas tú con alguien, una víctima de violación, y le dices: tranquila, Dios lo quiso así. ¿Qué? O sea, jamás vuelve a creer en Dios esa muchacha, jamás. O sea, es que fíjate que me violaron, estoy traumada. Dios quiso que pasara, hombre. No, ¿qué le va a contestar una muchacha y dices: Dios quiso que pasara? ¡No! ¡No, puto, no! La neta, o sea, eso le contestaría una muchacha bastante molesta. ¿O sí, qué sí le contestarías tú, operadora? ¡No! ¡No, puto, no! Ya abusamos de eso, ya. Suficiente no por hoy. Ya, ya. Ya. No tenemos un ya. Exactamente. No, Pato, no salgas con tu mochería tú también. O sea, la mujer debe de tener el pleno derecho a decidir si quiere abortar o no. O sea, estoy de acuerdo en que se le deba dar tratamiento psicológico y llevarla a tomar una decisión completamente consciente y de que no tome una decisión visceral, ¿no? Que el aborto no sea una decisión visceral. Así es. Eso estoy de acuerdo. Pero de hecho, de eso a decirle, se tiene que lograr el embarazo a toda costa y se debe de impedir a toda costa el aborto, tampoco, ¿no? No, no, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tanto que no lo alumbre, o sea, también se debe de atender a la mujer psicológicamente después de una violación para que tome una decisión consciente y una decisión meditada, o sea, porque ahí también, debo decirlo, hay hijos de una violación, aunque suene feo, que su mamá los aceptó, ¿no? Y que viven felices, me imagino. Sí, es que hay hijos que no son deseados, pero sí muy queridos, ¿no? Sí, no, que no fueron planeados, pero que sí los quiere su mamá, ¿no? O sea, punto, así de simple, ¿no? Que suene así como apayesada mía. Pero tampoco, o sea, tampoco es así para decir: ah, Dios así lo quiso y lo tienes que tener. No, llégale, Murdoch, llégale. Mandato divino, ¿no? O sea, Murdoch, llégale. Y Atkin también, con tu violación legítima. Violación legítima, mis trompiates, pues qué. Así es. No, son situaciones que no valen la pena. O sea, me gustaría que este señor, o sea, bueno, no me gustaría, no es cierto. Me gustaría saber qué pasaría si a este señor le violaran una hija. Pues obviamente se enojaría mucho. Hija, tienes que tener al niño porque Dios así lo quiso. Y a lo mejor sí lo diría, pero ¿qué haría la muchacha, no? O sea, me imagino, no sé cómo reaccionaría este pobre imbécil, la neta. Que es que no puedes salir con esas estupideces y decir, o sea, no puedes oponerte al aborto bajo esas premisas, ¿no? Exactamente. Con esa premisa no te puedes oponer al aborto, es una estupidez. No es un argumento. O sea, decir Dios lo quiso así no es un argumento. Es resignación, pero no es un argumento. No. Te sirve para hacerte la idea de las cosas, pero no para argumentar algo. O sea, ¿por qué me pegaste? Así lo quiso Dios, no me detuvo. Oye, es que ¿por qué me engañaste con mi hermana? Así lo quiso Dios. No. Eso no es un argumento. Pato, ¿por qué le robas dinero a la iglesia? Porque Dios así lo quiere. No te creas, Pato, yo sé que no le roba, que le das mucho dinero a la iglesia. Sí, por aquí preguntan si pueden marcar un número de teléfono. ¿Hay alguien en cabina aparte de ti, Daniela? ¿No? Ah, esa gente, bueno, ni modo. Sí, lo que pasa es que tenemos mensaje privado para la rectoría de nuestra H institución. No la rectoría del CUSEI, sino nuestra H institución de radio. Y no hay nadie por ahí, necesitaba alguno de los altos mandos, ni modo. ¿Dónde está la alta gerencia cuando se le necesita? Ya nada más vienen a censurar el programa y se van. Así es. Lo bueno es que no están y podemos ponernos a ¿cómo se llama? A discreción. A discreción. Sí, sí. Tenemos mensajes por acá, nos saludan a todos. Saludos al Pato, que tiene una voz muy sexy. Pato. Sí, ya lo sé, Pato. A veces tiene unas opiniones medias mochas también. Pero eso a nuestras redescuchas no les importa, ¿eh? No, ¿Van tras los millones del Pato? La neta. Es que si yo fuera mujer, yo iría tras los millones del Pato. Ah, yo no, a mí me interesaría su plática interesante. Bueno, es que también, o sea, es una combinación entre verle las fajas de dinero bajo las alas y aparte O sea, los argumentos que da la mayor, el 99% de las veces, cuando no sale con su mochez, hacen que el pato sea una persona bastante interesante. Así es. No es un rico que quiere arreglar todo a punta de billetazo la mayor parte del tiempo. Sí. Pues vámonos a música, señor. ¿Qué le parece? Me parece excelente, señor. Mande usted a música. Muy bien. Y esperemos que sus tracks funcionen. Claro que funcionen, señor. De hecho, ¿con cuál nos vamos a ir, Daniela? Abre el micrófono y presenta la canción. Total, no pasa nada. Tony el Rápido, ¿verdad? Siempre. ¿Veis cómo se jaló, señor? Vamos a ir con Tony el Rápido. Eso es todo. De aquí, los Twin Tones. Vámonos rápidamente con Tony el Rápido. Sí, los Twin Tones con Tony. Eso es todo. Vámonos a música. A darle. ¿Ya viste quién está ahí? Sí, es Tony López, el mexicano. Mal enfrentándote al mexicano. Este es el 96.7 de FM Radio Cusey. Está bien bueno el fondo, señor. Está bien bueno el fondo, señor. Estamos de regreso en Conspiranoicos. Comuníquense con nosotros en Twitter, twitter.com/nebnavi, twitter.com/angelcaballero, aunque no abra su cuenta al público, y twitter.com/conspiranoicosr. Así es. Tenemos por aquí algunos anuncios. Primero, la preventa de boletos de la FIL, que cada año se hace en Avenida Alemania 1370, en la Colonia Moderna. Pato, ¿nos vas a conseguir boletos para la FIL? Ya lo sé, Pato. Bueno, pues como el Pato ya dijo que no, entonces pueden ir de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 6 y media hasta el 15 de noviembre. A partir del 15 de noviembre ya no hay preventa de boletos FIL. La ventaja es que con esto el boleto sale a 10 pesitos. A 10 varos. Así es, 10 pesitos. Y pues el Simposio Internacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, que se va a llevar del 5 al 8 de noviembre. Imagino que aquí, ¿verdad? Porque no me pusieron dónde. Sí, aquí en las instalaciones del CUSEI, el Simposio Internacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica del 5 a 8 de noviembre, para que se lancen. Chuleta. Muy bien, además tenemos todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, Psy Cabaret Apocalíptico de la compañía Luna Morena, Psycho Circo, en el Teatro Guadalajara del IMSS. 60 pesos maestros y alumnos con credencial, 50 pesos si van más de 5. Ya me dice que porque estoy dando cebollazos. La verdad que es que no debemos de dar publicidad, señor, recuerde. No damos publicidad que implique que los usuarios tengan que pagar. Ah, es cierto, entonces no vayan. No, es que va contra las políticas de la estación. Sí, de la estación. No, es nada. Láncense al teatro. A ver lo que quieran, láncense al teatro. Vayan al teatro. Sí. Así, la recomendación conspiranoica es: vayan al teatro. Vayan al teatro. Y van a estar las troyanas también a las 12 del día en el Teatro Estudio Diana. No voy a decir cuánto cuesta. Diga cuánto cuesta. Sí, pero van a estar... recomendación. Ah, no es cierto, las troyanas no. Este fin de semana está Otelo. Y las troyanas van a estar el próximo año, en los primeros días. Son transmisiones directas del Met de Nueva York. Entonces, adelante. Y, ¿qué más, señor? ¿Tenemos más recomendaciones conspiranoicas? No, ¿verdad? No, tenemos que seguir con nuestros temas, señor. ¿Vamos a hablar de Atolini o que le llegue? No, hay que hablar de Atolini de una vez, digo. Podemos hacer un espacio por la cuestión de que están las 8:15 y en nuestra escaleta vamos adelantados. Entonces, pues podemos hablar. Vamos en tiempo, ¿verdad? Ahorita en la escaleta. Podemos hablar, vamos a hablar bien o mal de Atolini, o mal o bien o qué. O sea, vamos a hablar, señor. ¿Vamos a hablar de ese güey? Total, vamos a hablar lo que sale. Se fue a Televisa, el exvocero de 132 en el ITAM dice: voy a trabajar a Televisa. Pero el momento 132 no era el que le tiraba a Televisa. Sí. El que buscaba la democratización de los medios. Efectivamente. El que decía que Televisa era un cachorro del imperio espurio y que además hablaba feo. Ah, no. El que decía eso es el peje, ¿verdad? No, eso decía el peje, pero sí criticaban mucho a Televisa porque le chayoteaba todo a Enrique Peña Nieto. Y eso no es ninguna mentira. O sea, no es nada. Ah, de otro mundo. Sí, no, eso. No es desconocido. Todo mundo lo sabe. Así es. Entonces Atolini, que mucho en muchos discursos criticó a Televisa y que no sé qué, y que bla, bla, bla, y que Televisa son malos, muy, muy, muy, muy malos. Requete malos. Y que se va a trabajar a Televisa. Ay, ya lo decía yo, que era puro Atole con el dedo. ¿Puro Atolini con el dedo? Puro Atolini con el dedo, exactamente. Fíjese que yo sigo pensando que el Movimiento 132 tiene todavía mucho que dar y mucho que hacer. Han desviado, a veces como que se desvían del rumbo y no saben como que qué hacer ni cómo. ¿Como ¿sí? que para dónde? Como que les tiembla la papaya. La papaya, pero... la cara de Daniela. No, se les afloja el mastique, pues. Les tiembla, ¿no? Sí, sí, sí. Se les sacude el melón papayo. Se sacude el melón papayo. No, pero el melón papayo es el árbol y la papaya es el fruto. Por eso, ¿no? El melón papayo es el fruto. Es la papaya. Okay. Sí, nos les tiembla la papaya. Sí, sí. Pero bueno, la risa del operador. Sí. ¿Se da cuenta, señor, que ha perdido toda su inocencia desde que trabaja para nosotros? Bueno, no para nosotros, desde que trabaja con nosotros. Con nosotros. Con nosotros, que no para no nosotros. Es lo mismo grabar para nosotros. Eso sí. Lo sacó desde Big Bang Theory, pero bueno. Ya. ¿De qué está hablando, señor? Suficiente divague por hoy. Ya está bien, Pato, ya nos vamos a poner en cintura. O sea, Atolini dice: me voy a trabajar a un programa de Televisa que no sé qué, que es que está muy la apertura del medio y que bla, bla, bla. O sea, Televisa tiene 17 años pregonando que es un medio abierto y que se han abierto a las nuevas ideas. No es cierto. La Televisa sigue siendo el mismo medio chayotero desde siempre. No, y no solo eso. Televisa tiene todos esos años pregonando que México es un país de una clase media muy jodida y que su deber es hacer que esa clase media muy jodida se le olvide que está jodida. No, eso lo decía Azcárraga Milmo, señor. Así es, señor, y está en una placototota a la entrada de Televisa. Pero esas son las palabras del fundador de Televisa. Tiene 17 años Televisa pregonando así, diciendo supuestamente sus líderes de opinión tienen 17 o más años pregonando que se ha dado una apertura a los medios desde los 90s más o menos, del sexenio de Salinas, que se ha dado una apertura del medio, que se expanden más las ideas, que me han hecho crecer al país. No es cierto. De hecho, yo me acuerdo medio chayotero. Yo me acuerdo de Cedillo en otro rollo cuando le dijo: me vas a permitir que haga chistes de ti si llegas a la presidencia, cuando era candidato. Que Adal Ramón decía: y voy a poder hablar de ti si llegas a la presidencia. Y dijo: sí, claro, mi sexenio va a ser de apertura, bla, bla, bla. Porque pues ya sabes que antes de eso no se permitía de repente. Ah, no, no, la figura presidencial era una cosa así. Yo me acuerdo de Loco Valdés siendo arrastrado afuera de Ensalada de Locos porque había dicho que el presidente que apagaba los incendios era Don Benito Juárez. Entonces, no. Era Don Benito Juárez. Sí. ¿Cómo se llama el expresidente que apaga incendios? Don Benito Juárez. Entonces, bueno, Pato, sí, pero en pleno programa, exactamente, Pato, llegaban los policías y lo jalaban así, para afuera. Se lo llevaban arrestado 24 horas, ¿no? Sí, pero es una, ¿cómo se llama? Apertura disfrazada de chayotes, o sea, también. O más de una chayotes. Una chayotes disfrazada de apertura, perdón. O sea, porque sí sigue siendo todo una chayotes. O sea, acuérdense los programas de tercer grado con los candidatos a la presidencia. Ah, claro. Cuando se le pusieron todos de tapete a Enrique Peña Nieto, o sea, eso también sucede. Entonces, ahora, es como que decir que es un medio abierto también. O sea, un medio que dice que pregona de la libertad también es una, jalada, ¿no? Sí, ahora, también señor, tenemos que entender que Antonio Tolini no es un líder del movimiento, es el vocero. Era el vocero. Bueno, era el vocero. Y también se veía desde que era vocero que como que se mecía hacia donde iban las aguas, ¿no? Que tocaba el son que mejor le tocaran, ¿no? Sí, no, no. Pero pues yo creo que eso es lo que debe hacer un vocero. Se movía con la corriente este joven. Entonces, así como que decir, ¿cómo se llama? Sí. Decir así como que a Tolini era... como un ejemplo de lo que era el movimiento tampoco, entonces... No, de hecho dejó de asistir a las reuniones desde agosto, entonces... Era de esperarse que... O sea, no me suena descabellado que... No de esperarse, pero sí tampoco me suena descabellado que este güey haya hecho esa cosa, ¿no? Sí, aunque también dice que él colabora sin paga en Televisa, que no está vendido, que él va a colaborar sin paga y que no necesariamente... ¿Usted cree que no le van a pagar por hacer... Le van a pagar una pastotota. ¿Usted cree que, o sea, usted prepararía un programa cada semana, vendría preparado con material y música? ¿Usted haría la escaleta, metería... Hacer el guión y llegar al programa con información fresca y estudiada, si no le pagaran nada? Así es. ¿Usted controlaría un programa, metería las rolas a tiempo, le avisaría a los locutores cuando van a corte, trataría de cuadrar los tiempos, sabría cuándo meter comerciales, lidiaría con las canciones que no se dejan poner, si no le pagaran? Claro que no, bueno. Bueno, nosotros sí, pero porque nosotros es pleno, completo amor al arte. Sí, sí, sí. Pero, o sea... Y a Tolín no se ve tan amoroso, ¿verdad? No, y el ITAM es una universidad bastante cara, entonces hay que sacar la marmaja. No, además de que, o sea... Este programa pues es puro chacoteo, ¿no? Entonces, a veces venimos completamente... ¿Pero a poco cree que es sin filtro? ¿Cómo se llama el programa de Tolini? Completamente despreparados, pero se supone que este güey tiene que ir como un colaborador estudiado y preparado a cada uno de sus programas, ¿estamos de acuerdo? Estoy seguro que va a ser el ridículo más de una vez. Yo también, señor, pero... Dilote dice que promete seguir los pasos de Aristegui. Ah, sí, sí, ¿eh? Aristegui le chayotea al peje, entonces... Pero no le pagan por chayotear al peje, entonces no cuenta como chayotez. Si no le pagan por chayotear, no es chayotez, nomás está sin filtro. O sea, si no hay feria, ¿no es chayoteo? Sí, si no hay feria, no es chayoteo. Será cebollazo, pero no es chayoteo. El programa Sin Filtro, independientemente de su contenido, es un mal intento de legitimación del monopolio mediático del país y mediante la cooptación de Antonio, Televisa pretende anestesiar el proceso de democratización de los medios de comunicación. Un debate nodal para la democratización de nuestro país. A ver, ¿cuándo ha habido proceso de democratización? Empecemos por... No, voy a empezar de algo todavía más básico, señor. Primero, no dicen qué miembros dicen esta cita. Segundo, esta manera de hablar, muy propia precisamente de los movimientos sociales, se utiliza precisamente para, de alguna manera, atontar al escucha o al lector con todo ese bagaje semicultural. Al usar el registro... Con palabras rimbombantes. Sí, al usar el registro léxico que están usando, lo que hacen es precisamente encubrir su mensaje de tal manera que la gente diga, no, sí tiene toda la razón, ¿eh? Toda la razón. Si lo dijo de esa manera, debe de tener razón. Así como cuando el pato se pone solemne. Ándale, así. A ver, pato, échate un speech así para que maríes a la gente. O sea, con eso, ¿no? Sí, no hay como... Ahí lo que pasa es que te saca tanto de onda que no tienes cómo rebatir, ¿no? Te engatusa de tal manera... Así es. Que dices, debe de tener razón. Exactamente. Claro que el pato generalmente tiene razón. O sea, también No es porque esté jugándonos el dedo en la boca, ¿no? Sino porque... Pero él utiliza ese sistema erudito, ¿no? El pato habla en ese sistema erudito. Pero el pato habla erudito porque habla con eruditos. Sí. O sea, el pato es erudito. O sea, se dirige a los eruditos de forma erudita porque el pato es un erudito y ya me cansé de decir erudito. No, pero ya le salió, entonces ya no le sé qué decir. Sí, pues fíjense que Azcárraga defendió la apertura en este programa. Dijo que pues hizo que va a haber apertura y pero todo esto que le van a pagar una feriotota a este güey. No, pues no dijo eso, pero sí dice que es un ejemplo de cómo Televisa escucha a todo el mundo, igual que Peña Nieto dice que escucha a todos cuando sale corriendo, ¿no? Sí. No, pero Peña Nieto lo dijo, no, mi gobierno va a escuchar a todos los que no están de acuerdo conmigo. No, los va a escuchar, que les vaya a poner atención, es otra cosa. Yo soy el rey, vamos a mover el booty. Se me figura un resto a ese lemur. Peña Nieto es como el lemur de los pingüinos. El rey Julian. Yo soy el rey, vamos a mover el bote, ya vámonos a música. ¿Dónde están los pies del rey?

facebook.com/conspiranoicos, facebook.com/cuseiradiofm y twitter.com/conspiranoicosr como vías de comunicación para que ustedes comenten con este programa, además de las direcciones de correo personales que ya nuestros amigos tienen. Efectivamente, comuníquense con nosotros, déjenos sus mensajes, déjenos sus mentadas, déjenos todo lo que nos quieran dejar, mándenos cheques al portador, una hermana aquí a cabina, y todo lo que quieran mandarnos. Nada más no nos manden cartas bomba, porque si nos quieren asesinar, porque de todos modos tenemos buzón, porque si nos quieren asesinar a nosotros está bien, pero si explota la bomba aquí en el locutorio también van a matar a la operadora. Entonces... no está bien, señor. Si lo quieren asesinar a usted, no me lleve entre las patas. Nadie quiere asesinarme a mí. No, o sea, si quieren, que se lo ponía completo, ¿eh? Si quieren asesinar a los locutores, no hay bronca. Ya sabemos que son un par de tipos nefastos y que no deberían tener un programa de radio. Pero si la operadora no tiene la culpa de que seamos un par de tipos que no deberían tener un programa de radio. Claro. Ah, bueno, y el pato también. El pato no se merece morir de esa manera. Asado. Sí. Ah, mira, ya contestaron por acá. Nuestro correo es contacto.radiocusei@gmail.com. No contamos con teléfono en el estudio. Así es. Efectivamente. Bien. Exactamente. Pero contacto.radiocusei@gmail.com también nos pueden ubicar por ahí. Entonces, para que nos escriban, nos digan qué música quieren oír, a quiénes quieren que invitemos, o si ustedes quieren ser invitados, nada más mándenos un mail que diga: quiero llegar a la cotorrera a su programa. Así. Y están invitados. Mándenos un mensaje a Facebook, a nuestra página de Facebook, o a conspiranoicos@live.com y díganos: quiero ir a cotorrear a su programa. Esa es la clave para que ustedes vengan. Así de simple llegan a nuestro programa de radio. Si tienen un evento sin fines de lucro, una banda que toque chido, cualquier cosa que quieran anunciar que no sea con fines de lucro, pueden venir al estudio y aquí les damos difusión, ¿no? Si tienen algún evento relacionado con la Universidad de Guadalajara o con el CUSEI, también pueden venir, como en estos días que van a estar viendo, yo creo, las chicas Aquelarre, ¿no? O estuvieron viniendo, no sé. Ah, sí, qué bárbaro. No, y esto es la verdad un honor tener ese tipo de concursos en esta... En este bello centro universitario. El Cuch debe tener más de esos. El Cuch es demasiado hipster como para hacer eso, sí. Lo que pasa es que en el Cuch abundan las mujeres bellas sin necesidad de concursos, entonces pues obviamente no lo ve necesario. No, lo que pasa es que luego se ponen en un plan así, es que no debemos valorar a la mujer por su belleza, sino por la inteligencia de su cerebro. Eso es entonces, en la para parte... hacer un concurso de belleza dentro de nuestro centro universitario sería tanto como objetizar a la mujer, que no merece ser tratada así por el género masculino, lo cual me parece una reverenda jalada. No es una jalada, a mí me parece perfecto, correctísimo. De hecho, me parece que es precisamente eso lo que yo pensaría y lo que pensaría todo el área pensante de Cooks, que es el área de atrás. Pero yo creo que las chicas de derecho dirían: ¡uy, voy a ser la más bonita! Y entonces sacarían a su perrito de la bolsa y le darían croquetas. Sí, o sea, dirían: ¡ay, por fin voy a poder usar mis tacones rosados que compré! Algo así, ¿no? Pues sí. Señor, el otro día fue a la escuela, retomando con el tema de hoy, que es Día de Muertos, después de este break que nos dan las notas. El otro día fue a la escuela donde trabajó una señora, perteneciente a una asociación católica, que dio una conferencia acerca de por qué el Halloween es del diablo. ¿Y no le dijo que le llegara? Y en esa conferencia acerca de por qué el Halloween es del... No, porque soy un asalariado más. Entonces está en peligro mi chamba. Pero en esa conferencia acerca de por qué el Halloween es del diablo, la mujer dijo que las principales razones son porque el Halloween es pagano. Eso quiere decir que proviene de tradiciones celtas. Que porque el Halloween, además, no está reconocido por la Iglesia Católica. Que la fiesta... ¿Tampoco el Día de Muertos? Permítame, señora, a eso voy. Que la fiesta católica es el Día de Todos los Santos y que se movió al 1 de noviembre para contrarrestar toda la maldad que en Halloween se desataba. También... Que le llegue. También dijo esta exánime mujer que el niño Dios lloraba cada vez que celebramos Halloween, ¿no? Casi casi le faltó nada más decir eso. Pero sí dijo que pedir dulces y las conductas de truco o travesura eran pecaminosas y que incitaban a los niños al mal desde pequeños, y que por eso nuestra sociedad se estaba pudriendo, porque los pequeños niños que en un entonces festejaban o celebraban Halloween, ahora son adultos que a los que no les importa pecar y hacer el mal, y entonces están en las manos de esa generación nueva, esa generación que ella tenía frente a sus ojitos y a la que le regaló un rosario. Válgame. Terminar con esa maldad que el Halloween inspiraba en sus corazones. Ella era una paladina del... ¿cómo se llama? De la justicia y del... una paladina antipecado. Así es, señor. Era una santa paladina. Y lo peor es que les dijo, y esa flojera que estás sintiendo, y ese rencor que sientes, y ese rechazo hacia lo que te estoy diciendo, no es porque seas tú, es el enemigo que te lleva a ignorar las palabras de Dios a quien yo represento. Y entonces, después de ese discurso mesiánico acerca del día del Halloween, donde decía que eran tradiciones paganas, que no eran de Dios, que no las había iniciado el catolicismo y por tanto eran del diablo, solo me quedó pensar, trin, trin, trin, trin. ¿Y el Día de Muertos? Y el Día de Muertos. Y entonces, la fiesta del Sol Invictus. Ah, lo que pasa es que yo levanté mi manita y le dije, entonces, toda tradición que no provenga del seno de nuestra amada Iglesia Católica, que sea basada en tradiciones paganas, que no sea reconocida por la Iglesia Madre de Todos y contenedora nuestra, quiere decir que es satánica y demoníaca y debemos evitarla. Y él dijo, sí. ¿Y usted le dijo? Yo dije que le llegue. No, yo le dije que le dijo que le llegue. Yo no dije nada, pero cuando llegamos al salón con los chavos de tercero, que estamos viendo debate, les dije, a ver, la señora allá abajo nos dijo que el Día de Muertos es satánico. No, el Halloween. Dije, no, yo hice una pregunta y la señora me contestó. Entonces, el Día de Muertos es satánico también, porque el Día de Muertos es una tradición pagana, porque no viene de la Iglesia Católica, no está reconocida como parte de las tradiciones católicas. De hecho, eso de ponerles altares a los muertos no es de la tradición católica. Y la tradición católica no cree en el regreso de las almas. La tradición católica dice que se mueren y van a donde tienen que ir. Y ya, no regresan. Que se mueren y le llegan. Así es. Entonces, pues obviamente... lo que está diciendo la señora es que el Día de Muertos también es satánico. Efectivamente. Entonces, análisis de discurso. Exactamente, por puro análisis de discurso el Día de Muertos también es satánico. Y entonces los chavos se malevestaban y decían, pues no, porque el Día de Muertos no hay travesuras y no hay no sé cuánto. Pero la verdad es que también los niños salen y piden su calaverita, ¿no? En los pueblos más tradicionales de Michoacán, los niños salen a la calle el 2 de noviembre a pedir su calaverita. A pedir su calaverita. Y salen. ¿Y quién pides tu calaverita en la 5 de febrero, ¿no? Cuando te la roban. No, te la roban, pides tu, y te dan tu misma calaverita que te robaron, casi, bueno, casi. Bueno, y no, sí, en los pueblos más tradicionales, sobre todo de Michoacán, ¿no? Y para algunos estados del sur, vas el 2 de noviembre a pedir tu calaverita y te dan tu calaverita de azúcar. Así es. Y están bien buenas, por cierto. Y hay gente que no sale. Y de hecho, tu calaverita no solamente es el dulce de azúcar, sino que también hay quien les da dinero a los niños o les da dulces. No, y tiene un simbolismo pedir tu calaverita. No es nada más ir a gandallar calaveras de azúcar. Exactamente. O sea, esto del Día de Muertos está chido cuando. O sea, porque le digo que me llama mucho la atención, que me gusta esa historia cuando te dicen, llegan a los conquistadores y dices, es que ¿cómo pueden celebrar a los muertos? No, no puede ser, debe ser luto. Pero no había luto porque tú estabas de fiesta porque tu antepasado había regresado. Tu antepasado, ¿no? El gran pato mayor iba a venir, iba a cenar contigo, entonces echabas la casa por la ventana porque... Sí, sí, Pactezuma, el gran Pactezuma iba a regresar. A convivir con los patos vivos en el estanque y entonces... Pues estaba chido porque, pues obviamente, tenías que recibirlo con todo. No le ibas a decir, ay, pues, es que estoy triste porque viene. No, estabas contento porque venía, ¿no? Exactamente. Y obviamente sí se le guardaba su luto, pero solamente unos momentos. También yo creo que es más apegado a lo que debe ser la tradición católica el celebrar el Día de Muertos que el guardar el luto, ¿eh? Porque, bueno, siguiendo la lógica católica, cuando alguien muere, va y se encuentra con Dios. Sí. Y no puedes obviamente estar triste de que alguien vaya al encuentro con Dios, porque es el lugar donde se supone que todos queremos estar. Sí, porque, o sea, yo tengo que pensar bien y decir, es que mi pariente se fue con Dios, ¿no? Independientemente que ese sea un gandalla. No, no es cierto. Independientemente de todo, yo debo pensar que mi pariente se fue con Dios. No, no, no voy a decir, ah, se fue al infierno. No. No, y yo no quiero que se vaya al infierno. O sea, entonces, tristísimo estaría si de veras dijeras, es que el güey se va a condenar. Es que ya se condenó, ¿no? No, me consta que se condenó y voy a pensar bien y voy a pensar que se salvó su alma. Entonces... No, y además tienes la posibilidad tú como agremiado suyo, o bueno, como cercano suyo, de decir una misa, de restar rosarios, de interceder, él, ¿verdad? ¿No? Interceder por mí para que no se condene. Para que no se condene, o sea, así es. Hágale el paro, ¿no? No sea mala onda, ¿no? Exactamente. De hecho, pues es precisamente en ese punto donde todo comienza a tener sentido y dices, bueno, entonces el Día de Muertos, según la lógica católica más mocha, Claro que es una cuestión satánica y horrible, ¿no? Porque viene de un pueblo que sacrificaba gente y que todavía después los hacía regresar de la muerte. Y si nos vamos al Deuteronomio, el Deuteronomio dice que nunca alabarás a los muertos ni les ofrecerás ni les darás ofrendas a nadie más que a Dios nuestro Señor. Pero está cansado, tiene que comer, no sean gandallas. No, ¿y sabes qué? Imagínate es bien venir interesante. Desde el más allá. Sí, que está todavía está más allá que más allá, ¿no? O sea, está muy allá. Está muy allá. Es como de muy, muy lejano, poquito más para allá. Sí, no estás de ti, está muy lejos. Así es. Sí, y hay gente en Michoacán que dice que de verdad, cuando pones los altares y después y les pones comida y después la pruebas, la comida ya no sabe. Ya no sabe a nada. Y entonces muchos dirán que es porque se quedó a la intemperie y bla, bla, bla. Pero la realidad es que después de que pasa el Día de Muertos, la comida ya no sabe. La comida del altar ya no sabe muchas veces. Y entonces es cuando dicen que vino el pariente. Sí, ¿no? Vino y le quitó el sabor a la comida. O vino el diablo y le dio una lamida, ¿no? Ya ves que cuando te casas dicen que te chupó el diablo. Entonces, pero vámonos. Se cayó al suelo, señor. Sí. Vámonos, ahorita que hablamos del diablo precisamente. ¿Qué le parece si nos vamos con la escopeta del diablo del disco de los Twin Tops? Bueno, entonces, vamos a tocar el rifle del diablo. No, ya, ese será usted. Yo nomás voy a poner una canción. Vámonos a música, señores. Vámonos, esto es Conspiranoicos por Radio Cusey FM. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Estamos de regreso en lo que va a ser nuestro último bloque, ¿verdad, señor? Último bloque de este programa de radio, señores. Ya nos vamos, ya juramos por todo lo sagrado y lo no sagrado y lo pagano y lo hereje y todo lo demás. Y los muertos. Que ya es el último bloque. Juramos ya, sobre la tumba de mi madre. Pues su madre no se ha muerto. Sí. Pero eso. Ya tiene tumba. Sí. Ya la acabamos de pagar, de hecho, la semana pasada acabamos de pagar en el... Es que somos previsores. En el paquete funerario. Somos previsores Bueno, yo no, Ángel Caballero sí ya le compró una tumba a su mamá. Ella se la compró solita, entonces ya. Me preocupo yo, es una preocupación menos. Señor, eso va a sonar muy egoísta. No es una filosofía mía, pero estoy hasta cierto punto de acuerdo con ella. Mi tumba no va a ser mi problema. O sea, ya que me muera yo... Háganse bolas, o sea, háganme un paro en algo y por lo menos entiérrenme. No, yo voy a pedir, porque ese va a ser mi último deseo, voy a pedir que se someta mi cuerpo a temperaturas enormes, se saque de ahí un diamante, se engarce en un anillo y se le dé a mi hijo primogénito para que él lo entregue el día de su boda. Qué creepy. Sí, sí. Muy, muy a mi estilo. Es usted una persona de lo más creepy. O sea, mi hijo... ¿Qué hipster es usted? Mi hijo va a decir, al momento de pedirle matrimonio a su novia, cuando se le, en su anillo de compromiso, le va a decir... Yo y mi padre te tomamos por esposa. Es usted que dañado está eso, señor. Sí, sí. Y seguiré viviendo y seguiré con mi único vicio, que son las mujeres. A ver, mister. La cara de Daniela. A ver, yo quiero pensar qué demonios va a hacer su hijo si no se ha muerto usted al momento de que se vaya a casar. Ah, se le da al otro el que siga. Y si usted sigue vivo cuando ya se casaron todos sus hijos, a su primer al nieto. Sí, al nieto. ¿Y si es nieta? A la nieta que tiene. ¿Así? ¿A la? ¿No importa? El que la nieta lo lleve a los 15. Si es nieta, allá lo pensé también, señor. Si es nieta, se le entrega a sus 15 años. No puede ser, señores. Todos ustedes. Le van a decir, tu abuelo y yo te damos este anillo de regalo. No, si yo te entrego a tu abuelo en este anillo, ¿no? No, esto suena muy feo, pero tu abuelo. Pero y sí yo... le entregas, pero está entregando a su abuelo. Claro que sí, pero es regalo de su abuelo. Pero qué degenerado está usted, señor. No, ¿por qué? En el ámbito sexual, en el ámbito mental, señor. Es todo. Está dañado usted, señor. Parte del romanticismo, señor. Eso no es romanticismo, señor. Usted está loco. Además de eso, ¿qué le devuelve a la tierra? Bueno, parte del gótico. Yo soy una. Esto suena muy hippie. Pero si se pudiera enterrar... ¿Sabe que los hippies son la evolución de los hipsters? Ya lo sé. Eso suena muy hippie, señor, ya lo sé. Pero si a mí pudieran envolverme en una tela orgánica y lanzarme a cualquier lugar que no sea un cementerio, estaría de acuerdo con eso, porque entonces mi cuerpo va a servir para algo. Ay, señor. Va a abonar el pasto. ¿Se va a esperar hasta entonces para servir para algo? No, bueno, pues es que así como que en una caja de madera no sirve de gran cosa, ¿no? La tierra del cementerio debe ser muy fértil, señor. De hecho lo es, por eso nacen plantas entre las tumbas. Por eso hay malezas y malezas sobre las malezas. Así es, pero sí, yo preferiría ser incinerado y que de mis restos sacaran un diamante a ser incinerado y que mi ceniza la tuviera en la sala, ¿no? O ser incinerado y que me guardaran una cajita en un templo o cosas así. No, aunque la verdad es que me gustan muchísimo los panteones. Pero los panteones tradicionales de estilo romántico gótico, como el panteón de Belén o el panteón de Mezquitán, no me gustan los panteones tipo Recinto de la Paz o panteones gringos donde nada más es una tumbita, así, una lapidita así chiquita y todas son iguales. Me siento como dentro de la Matrix. Pues sí. No, además de que está fácil que se pierda la lápida, así, ¿de dónde demonios estaba este güey? Ándale. ¿Dónde era? Y como todas son exactamente iguales. Y lo peor es que ni siquiera, por ejemplo, acá en el panteón de Mezquitán, las callecitas tienen nombres de santos, ¿no? San Javier, San Arnulfo. Entonces, ¿dónde estás tu pariente? No, pues está ahí entre San Arnulfo, entre San Arnulfo y Santa Rita. San Arnulfo en tal, entre tal y tal, ¿no? Sí. Está sobre Santa Rita, entre Santa Filomena y Santa Claudia, ¿no? Pues qué buen entierro le dieron, ¿no? Qué bien enterrado está. Ay, qué blasfemo, ¿verdad, Daniela? Voy a quemar en el infierno, Dios mío. Ya, Pato, ni me digas, porque tú... Excomúlgalo, Pato, por favor. Sí, lo que yo tengo de blasfemos lo tienes de mocho. No, si me oyeran en mi trabajo, me corren, señor, porque es un colegio católico. ¿Qué? ¿Usted no trabajaba en un colegio futbolero? Por eso es un colegio futbolero católico. Así es, señor. Qué rudo eso es. O sea, los dos males del mundo unidos en un solo lugar. Imagínese el fútbol cómo está. No es un mal, señor. Son los dos grandes males del mundo. O sea... ser fanático del fútbol es un mal, pero que te guste ver los partidos de los Leones no está mal, está bien. Ah, no. No hay ningún problema. Claro. Pero que no te guste ver un partido el domingo está bien, que te guste enfrentarte toda la jornada, pues está como que... Que tu vida gire alrededor del fútbol es lo que está mal. Que tu vida gire alrededor del fútbol sin ser jugador está muy mal. No, y aún siéndolo. Si eres jugador, pues es tu chamba, ¿no? Es de lo que de eso vives. Señor, mi vida no gira alrededor de mi chamba, ni la suya tampoco. No, bueno, pero si te apasiona lo que hace, o sea, usted... A mí me apasiona lo que hago y mi vida no gira alrededor de la docencia. Pero es a lo que más le dedica tiempo y es a lo que más le dedica energía, la docencia. Ah, sí, porque me pagan por ello. Pero mi vida gira alrededor de placeres que a mí me da otras áreas de estudio. ¿Te gira los placeres mundanos, señor? Sí, sí, o sea, mi vida gira alrededor, por ejemplo... De hacer radio, de hacer literatura, de dar talleres, que son cosas por las que no me pagan, pero que disfruto hacerlas. Tiene usted toda la razón, señor. Me retracto de mis comentarios. Yo disfruto hacer muchas otras cosas aparte de la docencia. La docencia también la disfruto mucho. La diferencia es que como la docencia me la pagan, tengo que, obviamente, hacer mi chamba. Sí, no pasa nada si un día en el taller llego y digo, hoy no preparé nada, entonces voy a improvisar esta clase. Hoy vamos a improvisar el programa. Hoy voy a improvisar. Ah, André, voy a llegar con esperanza que si no tengo escaleta, vamos a improvisar. O traer la escaleta, pero improvisar. Decirle, no la vamos a obedecer, vamos a hacer no pasa nada, hacemos, sí, no pasa nada si un día digo, no puedo ir, o si un día llegamos tarde en el programa. ¿Por qué no vino la semana pasada, señor? Situaciones relacionadas con el trabajo también. Ya se acabó, ¿no? Ya, yo creo que vamos a poner el bonus track y nos vamos 5 minutos antes de que cierre. Hablando de herejías y de cosas mundanas y satánicas y no sé qué. Sí, sí, hablando de las fiestas paganas. De las fiestas. ¿Va a poner fiesta pagana de Mago de Oz? No. Ah, no, eso no lo ponemos porque en esta estación, porque en este programa de radio, señor, no ponemos gatadas. Pero no, fiesta pagana es bastante linda. De hecho, Mago de Oz es muy gato, sí. Me recuerda un antiguo amor. No, Mago claro de Oz se puso malo. Se puso malo después de un tiempo, pero... Y fíjese, a mí no me gusta mucho la música española, pero hay 2-3 grupos que rescato. Medina es muy bueno, señor. No, Medina no me gusta. A mí me gusta Medina. Perdón, había... La cara de... Medina es bueno. Había otro, señor, que no me... Mago de Oz fue lindo, precisamente hasta ese disco, hasta La Ciudad de los Árboles, creo que se llama su último disco bueno. Cuando dejaron de tocar en la Concha Acústica del Agua Azul, se pusieron malos. Pero hay muchos grupos buenos. Está Bocanada, que ya hemos puesto aquí. Está también, ¿cómo se llama ese otro grupo que pusimos que estuvo en la FIL? Es que tengo el nombre, pero no me acuerdo. Sí, ni yo tampoco. Y apagué la computadora. Está también El Canto de Loco, hay varios así. Entonces, está Tierra Santa, señor. Está Tierra Santa, Saratoga también desde allá, ¿no? Sí, por eso le digo. O sea, sí hay buenos grupos españoles, pero Mago de Oz no es uno de ellos. A mí me gusta Mago de Oz. Es un buen representante del folk, señor. Ah, o sea, no hay muchos grupos de folk en el mundo, entonces no hay mucho campo de comparación. Bueno, vámonos. Pero no voy a poner algo de Pantera, señor, fiel a mi costumbre metalera. Vamos a poner algo de Pantera, hablando de fiestas así paganas y feas y no sé qué. Ajá. Vamos a poner Psycho Holiday, ¿qué le parece? Me parece perfecto. ¿Ah, esto sí? Fue Conspiranoicos. Escúchenos el próximo jueves en filo de las 7 de la noche en esta misma estación. Nos despedimos en este lado del micrófono Navi, que en otros universos es conocido como Iván Venegas Lozano. Sí, y su servidor Ángel Caballero, la voz culta de la radio en internet y el contenido editorial más certero, el Pato. Así es, Pato, vámonos. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto es Psycho Holiday, es Pantera. Celebren lo que se les hinche la gana, es su problema. Adiós. Vámonos.